Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaia Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital. Primeramente voy a intentar plantear como algunos elementos básicos de qué plantea el feminismo o determinados feminismos cuando miramos y hacemos una crítica al sistema socioeconómico. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los elementos definitorios de una mirada feminista al sistema socioeconómico y qué vemos desde ahí, ¿no? Cuando miramos desde ese sitio, ¿qué crítica hacemos al sistema frente al que nos encontramos? Pero luego centrarnos en una parte que pensábamos que podría resultar como de interés dada la coyuntura y la nueva situación, que sería hacernos como algunas preguntas que podríamos hacer a medidas o iniciativas que pongamos en marcha y en concreto a políticas públicas que se pudieran poner en marcha para pensar si son meros parches del sistema o si pueden ser herramientas de transformación. Entonces, como desde una perspectiva feminista, ¿qué preguntas podríamos hacernos a la hora de proponer cosas, por decirlo de alguna manera? Entonces, bueno, pues que esperamos que os resulte interesante este planteamiento que hemos decidido, ¿no? Entonces, rebobinando, en primer lugar, ¿qué planteamos desde determinados feminismos? Los feminismos, como sabéis, son muy diversos y las miradas feministas a la economía son también muy diversas. Entonces, creo que no habrá dos personas que podamos contar lo mismo, aunque sí que vamos construyendo, yo creo, también cierto discurso compartido. Entonces, desde determinados feminismos que podríamos decir son claramente anticapitalistas, son claramente, digamos, decoloniales, intentarían serlo. Desde estos feminismos, ¿qué planteamos sobre las miradas a la economía? ¿Cómo definiríamos una mirada feminista a la economía? Y podríamos decir, por simplificar, como que hay dos elementos clave. En primer lugar, y esto lo decimos todo el rato y al final es súper difícil hacerlo, que economía no es dinero, que economía no son mercados, que trabajo no es empleo, sino que economía son el conjunto de procesos que sostienen la vida y el conjunto de esferas donde se están generando recursos necesarios para sostener la vida, para satisfacer nuestras necesidades y deseos materiales y emocionales. Necesidades, deseos, ese es otro debate, pero bueno, lo dejamos aparcado. Entonces, economía no es dinero. El dinero es una forma históricamente concreta de organizar determinados circuitos económicos, pero los mercados coexisten con esferas que no son de mercado y los mercados no tienen por qué ser capitalistas. Entonces, que tenemos que dejar de emperrarnos en entender los flujos monetarios y en llamar economía solo a eso. Entonces, economía no solamente es más que eso. No solamente son mercados y otras esferas y trabajos no remunerados, sino que economía, insisto, son los procesos que sostienen la vida. Y hay muchas cosas a las cuales les estamos poniendo el nombre, por ejemplo, de crecimiento económico, que son directamente antieconómicas porque destruyen vida. Entonces, el primer elemento sería, digamos, descolonizar nuestra mirada sobre la economía y quitarnos a los mercados capitalistas del centro de nuestra mirada y sobre todo de nuestra propuesta política. O sea, que las propuestas económicas no tienen por qué tener como referente primero y último o como marco inamovible los mercados capitalistas. Entonces, el primer planteamiento es, economía es sostenibilidad de la vida. Y ojo, aquí viene otra pregunta, que luego ya me meteré más en ella. La vida no es nada en abstracto. La vida es lo que definamos como vida que merece ser vivida. Entonces, tenemos también que abrirnos la pregunta de qué entendemos por vida que merece ser vivida, qué entendemos por bienestar, para lo cual queremos generar un sistema económico que lo haga posible. Entonces, ¿cuáles son el conjunto de esferas de trabajos y de sujetos que están sosteniendo la vida? ¿Qué prioridad tiene la vida en el sistema económico que tenemos? Que, como diremos a continuación, no es la prioridad, sino que es la base indispensable. ¿Y qué tipo de vida estamos construyendo desde ahí? Y el segundo elemento definitorio de una mirada feminista a la economía sería precisamente intentar rastrear las dimensiones heteropatriarcales del sistema. Es decir, por supuesto, intentar ver dónde están mujeres y hombres. ¿Cuántos trabajos hacen las mujeres, distintas mujeres, por clase, por raza, por estatus migratorio? ¿Qué distintos trabajos hacen los hombres? ¿Diferencias salariales? Todo eso sí, pero en un sentido más profundo, ¿en qué sentido el sistema económico es heteropatriarcal? Y entre otras cosas, lo que diremos es que la lógica de acumulación de capital es en sí misma heteropatriarcal también. Dicho de otra manera, que el sistema económico al que nos enfrentamos no es el capitalismo, es el capitalismo heteropatriarcal, colonialista, racista, medioambientalmente destructor, es, como decimos, esa cosa escandalosa. Entonces, que lo que tenemos es que intentar entender esa cosa escandalosa y ver cuáles son las dimensiones heteropatriarcales de esa cosa escandalosa. Entonces, estas serían como los dos elementos definitorios de una mirada feminista a la economía. Atreverse a rastrear en qué sentido es heteropatriarcal esta cosa escandalosa, que es muy compleja, y intentar entender cómo se dan los procesos de sostenibilidad de la vida, qué prioridad tiene la vida en el sistema y qué tipo de vida estamos construyendo, descentrando, por tanto, a los mercados. Economía no es el euro, aunque entender el euro nos importa porque nos afecta la vida, pero nos importa porque nos afecta la vida, no en sí mismo. Entonces, mirando desde aquí, desde estos como dos ejes clave, que insisto, creo que son como muy básicos de decir, pero que luego es muy difícil de hacer y muy difícil al final no terminar llamando trabajo a lo que es empleo, no terminar midiendo el resto de trabajos en función de lo que se parecen o no al empleo, etcétera. Pero bueno, desde aquí, ¿qué es lo que vemos cuando miramos el sistema? Desde un sitio distinto a los mercados. Entonces, lo que vemos es, decimos, un sistema socioeconómico perverso y pervertido, precisamente porque sostener la vida, que debería ser la finalidad última y la motivación primera del sistema socioeconómico, se convierte en cambio, decimos, en el medio para un fin distinto, que es la lógica de acumulación de capital. Entonces, lo que decimos es que el sistema socioeconómico capitalista, heteropatriarcal, esta cosa escandalosa, se construye, decimos, sobre un conflicto estructural e irresoluble entre el capital y la vida, entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida del conjunto de la población y de la vida del planeta, no de determinadas vidas individuales, porque hay vidas individuales que salen muy bien paradas en el sistema, pero la vida como hecho colectivo y como un hecho que nos trasciende en tanto que seres humanos, la vida del planeta está en riesgo. Y decimos también que en momentos, por ejemplo, como en la crisis, esto se ha visto claramente. Tenemos un sistema donde de repente tienes que decidir si desahuciar a gente y rescatar a bancos o dejar que se caigan bancos para rescatar a gente. Y el conflicto salta, se pone encima de la mesa en evidencia. Es decir, en algunos momentos está más acallado, pero en otros se ve explícitamente. Desde los feminismos veníamos denunciando el conflicto capital-vida muy en conexión con el conflicto de los tiempos de la vida. Los tiempos que tienes que dedicar al curro, al mercado laboral, y el tiempo que tienes que dedicar a cuidados o el tiempo que tienes que dedicar a vivir simplemente. Porque además hay una construcción de la idea del trabajo que expulsa la vida. O curras o vives. Entonces, esta es la primera, digamos, la primera perversión, como que el trabajo es algo distinto de la vida. ¿En qué tipo de sistema económico vivimos que construye el trabajo como algo diferente a la vida misma? Entonces, insisto, decimos que hay un conflicto estructural e irresoluble entre el capital y la vida, que a veces parece apaciguarse, que a veces nos lo camuflan y nos intentan decir que no es tal. Pero lo que decimos es que al final siempre termina estallando. Entonces, si siempre termina estallando, la pregunta es, como conjunto social, ¿por cuál de los dos procesos apostamos? Si apostamos por facilitar el proceso de acumulación de capital o si apostamos por facilitar el proceso de sostenibilidad de la vida colectiva en conexión con la vida del planeta. Y la respuesta, en el marco del capitalismo, es tautológica, es obvia. La respuesta es que precisamente el capitalismo se define porque impone como prioridad del conjunto social el proceso de acumulación de capital y a él supedita el resto de procesos vitales. Entonces, lo que decimos es que los mercados capitalistas se han puesto en el epicentro de nuestra estructura socioeconómica. Entre otras cosas, que nuestros tiempos de vida están gobernados por los tiempos del mercado y por los tiempos del mercado laboral. Entonces, que se nos imponen unos ritmos laborales que no están en conexión con las necesidades de la vida, pero son al final a los que nos tenemos que adaptar, ¿no? Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaya Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital.